Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, buenas tardes, soy Ramiro Lomelí. Como siempre, digo que ustedes son bienvenidos a este programa que lleva como nombre Observatorio Humano y que transmitimos aquí a través de Radio Cartón, esta maravilla de independencia radiofónica, que está muy chida, ¿no? Y como siempre, iniciamos saludando a el gurú de este rollo, que es Sergio Funk, que está ahí en La Rueda, que es librería, café, centro cultural, incluso centro esotérico también, ¿no? Hasta se ven las cartas del tarot ahí. Está muy chido ese cotorreo, sí, y se ubica por la calle de Pavo, en pleno centro, en el número 191, así que por supuesto que es recomendable caerle, adquirir un buen libro, charlar, son espléndidas las charlas ahí, conocer la suerte, ¿no? Yo le decía a Jacobo, que es quien lee las cartas ahí en La Rueda, que alguna vez debiéramos hacer, yo de hecho lo hice en algunas ocasiones, hacer una lectura que tenga que ver no con la suerte personal, digamos, o individual, digamos, de Ramiro Lomelí, sino de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? De la ciudad, de México, ¿no? A mí me parece que el tarot, que es que es revisable este asunto de lo esotérico, es revisable desde mi punto de vista, pero por lo menos desde lo simbólico, lo mitológico y lo psicológico, me parece muy valioso el tarot. Me parece que a las personas les permite desarrollar por lo menos la intuición, y eso es muy interesante. Saludo con mucho gusto a Gabriel Arios, mi amigo, y además filósofo, reflexionador y comentador excelente de las cosas que ocurren y de las que no ocurren. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Ramiro, muy bien. Buenas noches. A propósito del tarot, me es necesario traer a colación a Jodorowsky, ¿no? Y es de los pocos que yo conozco que hablan de manera muy seria acerca de este tema del tarot, porque sabemos perfectamente que hay muchísimos charlatanes. Pero yo tenía, por cierto, una idea parecida a eso, la charlatanería, ¿no? Pero después de conocer esa parte, yo ya conocí a Alejandro Jodorowsky, pero después de conocer esa parte del tarot y de todo lo que es el esoterismo e incluso la brujería y ese tipo de temas, sanaciones sin bisturí, temas así. Después de conocerlo y de en un buen tiempo andar incluso bronqueado con el mismo autor por las ideas tan extrañas para mí, el libro al que estoy haciendo referencia se llama Psicomagia, lo recomiendo muy bien, aunque son de esos libros que por el tema, el autor, pues como que no es para todos, no es el cualquier momento tampoco, sí. Pero en ese libro Jodorowsky describe lo que es el tarot de manera muy muy seria, muy consciente, de una forma muy científica. No es cuestión de convencer a nadie, pero habría que revisar ese libro, y los que tienen una idea de lo que es el tarot, de que equivale a pues a suerte de charlatanes, pues se van a enterar con que tiene sus bases científicas. Y bueno, independientemente de que para muchos, o para algunos, pues para la mayoría de los que se dedican a este asunto de la del tarot, pues es motivo de para hacer dinero nada más. Sí, yo no sé cuánto hagan realmente, pero mira, en todo caso se vale hacer dinero. No, eso no importa. Si realizas la actividad con honestidad, ¿no? Esto de la psicomagia de Jodorowsky es una especie como de surrealismo pragmático, ¿no? Hacer cometer absurdos, digamos, yo lo sintetizaría en uh-huh. en eso, ¿no? Como uh-huh. cometer absurdos. Tus absurdos, ¿no? Uh-huh. O sea, los que tienen que ver contigo, uh-huh. los que me parece que no tu pensamiento, sino algo mucho más profundo, indefinible, te lleva a ser, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en voz alta, porque recuerdo haber leído ese libro, uh-huh. precisamente cuando tuve mucho interés por el tarot. Déjame decirte que en alguna ocasión yo trabajaba como director de prensa en el Ayuntamiento de Zapopan. Uh-huh. Se termina la administración uh-huh. y digamos como un acto de psicomagia le digo a mi mujer, yo ya no lo voy a seguir, yo voy uh-huh. a poner voy a rentar un localito y me voy a poner a leer las cartas del tarot. No, entonces me dice, ¿cómo? No chingues, cabrón. O sea, yo no le voy a decir a mis amigos y ni a mis amigos, pues no les digas, pues yo lo voy a hacer. Y lo hice. Ah. Lo hice porque yo quería vivir eso, mm. ¿no? Obviamente intenté saber lo más que me fuese posible sobre el tarot. Obviamente compré mi mazo y estuve, ¿no? Y tuve algunos, digamos, clientes, por llamarles de alguna manera, y déjame decirte que es una de las cosas más cansadas que he hecho, ¿no? Órale. Es tremendamente cansado hacer una lectura de tarot, porque yo lo equiparo a escribir literatura para niños. Cuando escribes literatura para niños, honestamente, no para moralizar, uh-huh. no con fines didácticos, sino uh-huh. con fines de exploración en la imaginación, en la uh-huh. intuición, en la libertad, uh-huh. porque esos son los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy cansado. El tarotista debe ser una persona muy preparada, muy preparada, sí, claro. Conocedor de muchos debe temas. Debe saber de mitología, de psicología, sí, de esto y de aquello, ¿eh? Pero además debe ser inocente. Órale. Según yo, digo también. Tener la capacidad de sorprenderse. Yo, y... Sí, yo no quiero aquí ser magistral ni pontificar ni nada. O sea, yo, ajá. No soy nadie para hablar al respecto, pero me parece que el lector de tarot debe ser inocente. Y sobre todo, y antes que lo demás, pienso, un gran observador, ¿no? Porque el tarotista, claro. De acuerdo a lo poco que sé, el tarotista observa y a partir de eso saca deducciones o plantea interrogantes. Sí, me parece que observador en el sentido de ser atento, de estar en atención, sí. ¿no? Capaz de descubrir. Ajá. Pero con una actitud tan inocente que le permite al mismo tiempo explorar en ese momento en el que está con alguien y está con las cartas y está consigo mismo y tiene que desaparecer ese alguien, tiene que desaparecer las cartas, tiene que desaparecer el mismo y ahí revelarse una especie de verdad, pues, uh-huh, uh-huh. ¿no? Por llamarlo de alguna manera, aquí hay que ser bien cuidadoso con la cuestión de los términos, ¿no? Yo no sé si verdad, pero algo aparece ahí que te dice algo uh-huh. y luego además tienes que ser capaz de verbalizarlo. Así es. De tal manera que se lo comuniques a la persona que quiere explorar también, ¿no? Y el charlatán, lo que hace es acomodar todo eso a lo que según él, de acuerdo a lo que observa, espera el que quiere. Pues, así ¿no? es. Sí, sí. Y claro, él desarrolla una gran capacidad uh-huh. en ese sentido. Y por eso supongo mucha gente o alguna gente cae en eso, ¿no? Porque sí, claro. le están es prácticamente dando respuestas de algo que se supone él solamente conoce. Uh-huh. Y claro, le otorga al tarotista toda la autoridad, todo el poder, ¿sí? Sí. Pero el que es charlatán no desarrolla eso que dijiste, se centra más en lo que requiere la persona y no hay ese desprendimiento, ese desprendimiento, claro. Porque no hay la intención. La intención es que la persona regrese y que pague, ¿no? Sí. Y de esto sabemos que está lleno Guadalajara, ¿eh? Por supuesto. Es que se repite en todos los esquemas. Ocurre en el esquema político, ¿no? Ocurre en el esquema de la educación, ocurre, etcétera. Uh-huh. O sea, toda esta gente lo que quiere son clientes. Así es. ¿No? Lo que evaden es el verdadero encuentro con un ser, que además es tu propio ser, porque se comparte, ¿no? La naturaleza, y se explora juntos y se encuentra algo, ¿no? Pero no, ellos quieren clientes. Claro. Y entonces el charlatán, pues, que quiere cliente, que quiere un Así cliente y quiere fidelidad de su cliente. Así, ¿verdad? Es. Quiere respuestas. Sí, como el líder espiritual, que lo que quiere son seguidores. Así es. En lugar de gente libre, que lo manden a la chingada a él también, porque es contradictorio ser espiritual con ser seguidor de alguien. Es contradictorio. Sí, no puedes conocer a Dios a Dios y ser feligres al mismo tiempo. Es contradictorio. Sí. Bueno, vamos a esa exploración que es el jazz, ¿no? Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Muy bien, ya regresamos. Lo que escuchamos fue bueno, un fragmento de una rola de Hiromi Uehara, una japonesa que toca el piano y jazzista que es espléndida y que ha estado por aquí en Guadalajara. Estuvo ahí en el Diana, creo. La trajo nuestro gran promotor cultural. Sí, pues ese baboso. Así le llaman, el gran promotor cultural, que en realidad es el gran empresario de la industria cultural en Jalisco. El líder exitoso. Que acaba de traer a Maluma a Telmex. También. Sí, muy bien el cabrón, sí. Bueno, como esto es un conversatorio, Gabriel, quiero, fíjate que ahora que venía para acá, venía pensando en un fenómeno de opinión pública que se dio en redes sociales, de una mujer que yo no recuerdo el nombre, digo, porque ahora no me importa esa mujer, que hizo todo un rollo ahí porque creo que en la Ciudad de México un taxista le dijo guapa, ¿no? Y entonces ella se sintió agredida, acosada por eso, uh-huh. Y lo comentó en Facebook, y de ahí se generó un rollote, ¿no? De quienes la apoyaban y de quienes decían, ay, no chingues, ¿verdad? O sea, yo venía reflexionando, no sé por qué lo recordé, quizás porque venía por la calle caminando y, ¿no? Yo quisiera comentarlo, porque... Y además iniciar con una obviedad al decir que sí hay violencia en México contra las mujeres, ¿no? Digo, eso es obvio, y quien no lo observe, quien no lo entienda, pues está mal, ¿no? Hay una terrible violencia contra las mujeres en la vía pública, una muy desagradable violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Y ya sabes, toda esa variedad de violencia psicológica, económica, física, ¿no? No sé si estabas tú aquí la vez que comenté del caso de Iris, una mujer que vivía en Tonalá, por cierto, sí. y bueno, la pareja, yo no sé si era su marido, terminó baleándola a ella, matando a tres de sus hijos y a la mamá de ella, y luego se suicidó, ¿no? Por celos, pues. En fin, sí hay violencia, y el feminismo es necesario, porque sí hay violencia. Pero en específico, en ese asunto de esta mujer, que yo no sé por qué saco cuento ahorita, pero porque se me ocurre y porque tenemos que conversar de algo, a mí me parece que un hombre no tiene por qué decirle guapa a una mujer, sobre todo cuando, dada su reacción, evidentemente no lo es, no es guapa. ¿Es una agresión eso? No, es que ella se sintió agredida porque le dijo guapa, y a mí me parece que eso es neurótico. O sea, que una mujer se sienta agredida porque alguien le dice guapa es neurótico. Y eso no tiene que ver, desde mi punto de vista. Entiendo que el hombre no tiene por qué valorar a la mujer en ningún sentido, ¿no? Si es fea, si es bonita, si está buenota, si no, o sea, no tenemos por qué estar valorándolas. Y supongo que ellas no tienen por qué estar esperando que uno las valore, ¿no? Eso es absurdo. Eso me parece totalmente claro. Pero que una mujer se sienta agredida porque un hombre le dice guapa, me parece neurótico. Así dicho a secas. Digo, tampoco sé cómo se lo dijo. Exactamente. O sea, yo no sé si le dijo, claro, digo, eso habría que contextualizarlo muy bien. Contextualizarlo, saberlo. Yo no sé si le dijo, ay, mamacita, qué guapa estás. No, pues sí, claro, o sea, hasta el tono seguramente resultaría ofensivo, ¿no? Pero ella no dijo que le haya dicho nada más, pues, más que guapa, ¿no? Bueno. Sí, o sea, lo que, sé que nos estamos metiendo en así como en pantanos, ¿no? Sí, porque estos temas son... Sí, porque... Pero hay que enfrentarlos, ¿no? Claro. Lo que habría que ubicar muy bien el momento, ¿no? Sí, o sea... Ahora, cuando se genera el fenómeno en redes sociales, el momento ya no importaba, ¿eh? No, ya no. Lo que importaba era que esta mujer se sintió agredida porque un taxista le dijo guapa. Tan, tan. Así. Ajá. Es decir, fue un fenómeno de opinión pública que se generó a partir de un texto. Este cabrón me dijo guapa. Sí. Y entonces me agredió. ¿No? Yo estaba pensando, este cabrón, perdón. Sí, sí. No me dijo guapa y entonces me agredió. Y entonces me siento, ¿no? Pero sería lastimero por parte de la mujer eso, ¿no? Me parece que también sería neurótico. Como me parece neurótico que haga un escándalo porque un taxista le dice guapa. ¿Qué chingados tiene que te digan guapa, guapo? Debió de sentirse halagada. Yo supongo que sí, ¿no? O haber sonreído, no sé, es que tampoco no le agarró las pompis, pues. O sea, tampoco... Digo, porque entiendo cuando se invade tu intimidad, entiendo cuando se invade tu espacio, ¿no? Uh-huh. Y entiendo cuando se violenta, y aquí ya otra vez entramos a terrenos en el que hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje, ¿no? Pero uh-huh. pero que se violenta, yo no sé si tu percepción o... Tu moral. Tu moral, yo no sé qué chingados, ¿no? Pero todo eso, por favor... La mujer misma y el hombre mismo debe violentarlo. Todos debemos violentar la autopercepción. Todos debemos de violentar las creencias de todo tipo, morales y la chingada. Es válido. Y teóricas y filosóficas. Así y no es. Sé qué, claro. Entonces, a mí me parece que una mujer debe estar lo suficientemente segura de sí como para sonreír cuando le dicen guapa. Y ya, ¿no? Digo, no pasa nada. Híjole. sé que me estoy metiendo en terrenos. Es que. ¿No? Pero yo me atrevo. O sea, a mí me claro. vale madre si hay feministas que se estén enojando. O sea, me vale madre. Porque porque todo tiene que ser cuestionado. Todo tiene que ser indagado, analizado. Si no, entonces generamos otras religiones, ¿verdad? Así es. O sea, el feminismo no es religión. Es una defensa, una lo que sea. Empoderamiento, digamos, que es como, ¿no? De la mujer, sí. Necesario, importantísimo, determinante culturalmente para todo el mundo, para nuestra época, revolucionario, me parece incluso, plausible, o sea, etcétera. Pero cuando una mujer se siente agredida porque le dicen guapa, eso solamente es neurosis. Digo, no, eso ya no tiene que ver con feminismo y esto y aquello. O sea, no. Quiero pensar, es mi punto de vista. Pero además la propongo para analizarla. Esta como desconozco el, esta opinión, el, ¿no? El asunto, el así, asunto en sí. detalles, quiero pensar en ciertas condiciones o posibilidades en que se haya dado, ¿no? Y en ese sentido, pues quiero plantearme una mujer, por ejemplo, con toda la intención de sublimar todo a la religión, sí, a Dios. Me imagino que no es nada agradable que a una mujer así le profieran un piropo así de qué guapa está usted. Esa es una. Sí. Otra, no quiero desde luego herir a nadie de los oyentes o de las oyentes, pero pues lo voy a decir así, disculpen la brusquedad, pero una mujer con preferencia sexual... Lesbiana. Lesbiana, no, no puede tener... No tolera eso. ¿Verdad? No lo tolera, no es un halago. Sí, claro. Y quiero seguir pensando, una mujer con una percepción de sí misma muy, muy yo diría, muy egoísta y muy superficial... alguien le dice, oye, qué guapa estás, y lo toma como una ofensa, pero como por ahí dice una canción popular, ¿no? No se los diga a alguien que sea, no sé, una persona con cierto poder y lo toman como un halago, ¿no? O sea, sí. No estoy criticando en general, pero sí estoy diciendo que... Estamos como describiendo posibilidades, ¿no? De sí. esto, sí, nada sí, más. Sí, las posibilidades sí. De que esto sea algo agresivo o violento, pues entrarían en esas... situaciones, ¿no? Que se pudieran haber dado. Yo realmente desconozco. No, y déjame decirte que yo incluso también desconozco el asunto. Ajá. O sea, yo lo que observé fue lo que ocurrió en redes sociales. Sí, lo que se dio que ya a es distinto al, a lo que realmente al hecho ocurrió, original, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Este, ni conozco a la mujer esta, ¿no? Ajá. Y la verdad no se me antoja porque, pues, imagínate, ¿no? De hecho, me parece no guapa, pues, para que se sienta tranquila, ¿no? O sea, claro, a lo mejor aquí tenemos dos asuntos. Uno, el hecho originario, sí, ¿no? Que provocó esto, pues. Y luego el fenómeno de opinión que pública, que ¿no? Ocasionó y los fenómenos de opinión pública son histéricos, son argüenderías. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, verdad, sí, sí, sí. Es un culto, discúlpame, pero es un culto a la mediocridad tremendo. La babosez expresiva, ¿no? No, si me permites, sí, es un culto a la estupidez. De plan, sí, ¿no? Todo, sí, ¿en sí. qué termina todo eso? ¿No? ¿Cómo sí. se juzga y cómo se prefiere un tema a otro? En fin, como no hay filtros de nada, entonces aquí es un soberano... Es un pinche tianguis de opiniones, creencias y babosadas. Así es, así es. Y de cuando en cuando todos algo... tenemos derecho a decir lo que sea. A decir, claro, lo que sea. Sí, sí. Entonces, bueno, yo la verdad tampoco me parece así como que de gran importancia, pero es como tenemos que platicar de algo. ¿No? Sí. Me recordé a esta mujer que se sentó agredida porque le dijeron guapa. No lo entiendo, ¿no? Ahora, quizás habría que ser mujer, pues, para darle otro significado al asunto. Yo Hace no rato sé. Dijiste que la mujer tendría que, etcétera, etcétera. Yo quiero pensar que la mujer es guapa porque se sabe guapa, porque ella se siente así, dada su naturaleza femenina, desde ahí es guapa. El hecho de que se lo digan o no, pues ya es... Es accesorio, ¿no? Es accesorio. Ahora, a mí me parece también que una mujer es guapa por su actitud. Claro. ¿Verdad? Claro. Sobre todo por su actitud. Y entonces cuando yo veo su actitud en la opinión pública digo, no es guapa. Es que de por sí la belleza, que es lo que quiso decirle, es usted bella, claro. Es un problema filosófico. No sabemos de dónde surja, si surge de la persona que en este caso... le dijo, es usted muy guapa, o de ella, como se catalogue, o de la misma opinión o opinión social reflejada en esas redes, es un problema filosófico, no sabemos realmente su naturaleza, hay investigaciones y teorías muchísimas al respecto, por lo pronto no hay algo definido. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces la belleza de la mujer debe de remitirse o debe de surgir desde sí misma. O sea, es decir, la mujer que se cree bella es bella. La mujer que no se cree bella, así no lo es. Es decir, y no porque yo lo diga, sino porque la belleza, que es un problema filosófico, no tiene otra manifestación más que el fenómeno. Es en ese momento que dices, esto es algo hermoso. Mm-hmm. Pero ¿eso a qué responde? No sabemos. Entonces... yo creo que la belleza mucho tiene que ver con la mujer, cómo se sienta, ¿sí? Lo demás son prototipos, lo demás es mercadotecnia, lo demás son modelos. Sobre todo lo publicitario, y por ¿no? cierto, publicitario y caduco, porque cambian caprichosamente las modas. Entonces, la mujer tiene que convencerse de eso, ¿no? Y en ese sentido, para tratar de medio, pues, abonar este tema... pues no agüitarse porque o no enojarse porque le dicen tú eres bella o porque tú eres fea. O sea, mira, a propósito, hace, no sé, tal vez un año o poquito más, iba una señora como de unos 60 años, 65 años, iba caminando por la banqueta, yo estaba ahí junto platicando con otra persona y la persona con la que platicaba era de Los Altos y hacía el comentario de que su esposa era muy bella, que era muy guapa, que tenía un modo medio del carajo, pero que era muy guapa. Y dice, uh-huh. Y lo decía con un orgullo, ¿sí? Y en ese momento que pasa la señora, como que se conocían un poco, le dice, ¿cómo ve esto el otro? Y comienzan a conversar. Y le dice, ¿usted es bonita o es fea? Le dice. Y ella, haciendo incluso una pose, uh-huh. y así como yo lo explicaría, como sacando esa belleza interior, porque la belleza de la mujer es interior, uh-huh. y tiene que proyectarla. Entonces ella, en un ademán así, decía, yo soy hermosa y véame. Y yo la vi tan bella, porque ahí está la belleza. O sea, claro. La mujer que dice qué fea estoy, estás fellita, mi reina. O sea, pero que es que no me parezco. No, son prototipos. Si tú con todo la equivocación, ese prototipo, te sientes fea, es tu bronca. Sí, pero si tú después de eso dices, a mí qué, yo estoy bien bonita, tú estás bonita, porque lo eres. Claro. Reitero, digo, hay mucha violencia en México contra las mujeres, ¿verdad? Laboral, en los espacios públicos, etcétera. O sea, sí la hay. Es necesario el feminismo. Somos el primer lugar, ya, Ramiro, en un ejercicio del periodismo que es el peor en México. Puta madre. Vamos con Hiromi Uehara a propósito de mujeres guapas. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Thank you. Muy bien, ya regresamos después de haber escuchado este ritmo de o ritmos de Hiromi Uehara y bueno, a mí me parece que todo el caleidoscopio de asuntos que no son temas, más bien son asuntos de los que podemos platicar por onda de lo que a uno se dedica, que en mi caso es la literatura y lo es el periodismo, pero sobre todo la literatura, me parece que luego todos estos asuntos económicos, ideológicos, políticos, etcétera, ¿no? Urbanísticos, bla bla bla, sociológicos y todo lo que quieras, confluyen en algo que se llama arte. A mí me parece que el centro del asunto, quizás me equivoque, no es lo religioso, es lo artístico, porque en el arte hay claro, lo religioso también puede ser muy libre. Es que luego uno tiene la imagen de las iglesias, pues, ¿no? Que no solamente son cristianas, que de todas las religiones, y que luego se vuelven rituales y dogmas, y entonces deja de haber libertad. Pero entonces me parece que la libertad se ha preservado mucho más en el arte. Y lo digo porque tú has generado un espacio, Gabriel, de convivencia, uh-huh, cultural, artístico, uh-huh, además en una zona de la zona metropolitana que me parece todavía mucho más necesario, uh-huh, ¿no? Que es Tonalá, uh-huh, y donde realizas actividades. ¿Tienes alguna próxima que nos platiques? Sí. Tengo un evento el próximo 4 de junio, efectivamente en Tonalá, en un fraccionamiento que se llama Educadores Jaliscienses. Es cerca del pueblo de Tonalá y, como lo dijiste, pues es un espacio que después de algunos años ya está funcionando. Como eso que mencionas, como un lugar de convivencia y de relación con el arte, esa es la idea, ¿no? A propósito de lo que estuvimos comentando de la violencia y bueno, de la belleza y todo esto, aquí entre tras bambalinas estábamos comentando que hace falta, pues, espacios en donde la gente conviva de manera muy libre, muy sana. Y bueno, aprovecho para hacer la invitación a este lugar, se llama La Casa de Lorenzo. El 4 de junio se llevará a cabo una tardeada, yo le llamaría una tardeada, donde en el programa estamos incluyendo Títeres en Cámara Negra. Es un espectáculo de títeres en donde... Por supuesto, se tocan temas delicados, no es títeres así como para niños, lo anticipo, es para adultos, pero no hay nada pecaminoso, inmoral al respecto. No, bueno, tiene que haber pecado, si no, Gabriel, no vamos a ir. No, no, digo, pues con libertad y con indagación, ¿no? Es un lugar donde se puede convivir en libertad, con mucho respeto, yo creo que es de los pocos lugares en donde se puede estar muy a gusto, divirtiéndose, alimentándose bien, en fin, porque el concepto que yo estoy ofreciendo es buffet vegano, y incluye, pues, el evento de títeres. Hay por ahí lectura de poesía, de cuento, hay algo de obra, hay alguna que otra pintura, hay unos murales de autores, de muy buenos pintores de aquí de Guadalajara y de algunos otros lados. Bueno, pero a ver, déjame nomás como para valorar. Sí. Sin que sea necesario, pero pues ya que estamos promocionando. Sí, esto, es una promoción. Digo, es un lugar donde ha tocado Gerardo Enciso, por ejemplo, ¿no? Gerardo Enciso, Oscar Fuentes, ¿qué te diré? Chester Blues, han estado muchos grupos y solistas realmente profesionales. Uh-huh. Hemos tenido ahí eventos de todo tipo relacionados desde luego con el arte. Es una casa no muy grande, pero muy adecuada para la ocasión. Y lo que mencionamos al principio, es un lugar muy adecuado para la convivencia respetuosa, para la buena comunicación, para estar muy a gusto, para relajarse, para, ¿por qué no?, para reflexionar, porque desde luego no es... no es un lugar donde vayan a presenciar espectáculos deprimentes o vulgares, ¿no? O sea, creo, sin que suene esto como algo muy presuntuoso, pero la verdad es que de muy buena calidad. Yo creo que a la altura de los mejores espectáculos artísticos por los que... no sé, podemos pagar 1,000, 2,000, 3,000 pesos, ¿no? No demerita en lo absoluto. Pero bueno, es un evento, no tiene la pretensión de ni de lucrar, por lo menos no tanto. La verdad, y te lo digo así, al grano, es para comprar croquetas para un montón de perros. Eso es. La ganancia es para eso. Pero digo, yo creo que hay que ya desprejuiciarnos con el asunto de lucrar. Se vale lucrar. Es que, digo, no somos Santo Teresos de Calcuta. La gente creativa come, paga renta. Sí, pero yo no necesito ir a ver al Canelo. Sí, claro. O sea, no me llena eso. Sí, entonces, claro. Pero digo... este tipo de actividades como las que tú ofreces son a precios muy accesibles para cualquier persona, con diversidad de contenidos, de expresiones, mucho más valiosas, y se vale cobrar. O sea, digo, porque también yo siempre he dicho, el lector, el espectador, etcétera, etcétera, que forma parte de ese todo que es el arte, también debe esforzarse, así como se esfuerza el creativo. Así es. ¿No? Es un bueno, esfuerzo pues, compartido. Este evento cuesta 120 pesos. Bueno, incluye, muy barato. Claro, incluye. ¿Cuánto habrá costado el boleto para ir a escuchar al imbécil de Maluma? El puro buffet lo vale. Ah, bueno. El puro espectáculo de títeres lo vale. Uh-huh. La pura exposición de murales lo vale. La pura exposición de cuadros, artesanías, antigüedades lo vale. Me parece que incluso el solo hecho de estar ahí lo vale. Sí, pues, porque. Sí. Conoces un tipo de expresión y de convivencia y de onda. Ojalá, ¿no?, y alguien de los que nos escuchan le surja por ahí, le nazca el interés de conocer. Bueno, ¿hay algún teléfono donde puedan pedir informes? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, los boletos que cuestan 120 estarían en preventa lo que es esta semana, o que ya termina, ¿verdad? La próxima, en preventa aquí en el domicilio de Pavo 191. En la librería La Rueda, ahí pueden adquirir los boletos en preventa en 100 pesos. Por 100 pesos tendrían el derecho a lo que es el buffet, que incluye, bueno, rápidamente, es pozole vegetariano, pozole de champiñones, tortas ahogadas, elotiza, aguas frescas, ensalada, fruta picada y café de olla. Todo eso incluye el buffet, todo lo que quieran comer. Y vamos a pensar, Ramiro, de aquí a la próxima entrevista que tengamos, a ver qué promoción les podemos brindar a nuestros oyentes, ¿verdad? Ojalá. Bueno, queda pendiente el teléfono, algún teléfono. Sí, entonces para los boletos es así. Están Pavo, en La Rueda, en 191. Y bueno, el teléfono precisamente de La Rueda. ¿Cuál es? Bueno, tenemos el teléfono... 3310-94-49-35. Y el teléfono del lugar también, el teléfono de casa, de la casa de Lorenzo, es 3602-1808. Muy bien. Pensaremos a ver qué les podemos ofrecer chido, al público. El próximo viernes que sí, algo interesante lo pensamos para algo. Regalar una promoción. Órale, va. Ya está. Gabriel Larios, Ramiro Lomelí, Jacobo, que está acá en los controles, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su atención, y no sé si alcanzamos a escuchar algo de todavía poquito de Giro Amigo de Jara, y si no, pues ya la vestidura y ahí nos vemos. Buenas noches. Esto fue Observatorio.